Mi nombre es Leandro Ramírez Riveros. Aquí en Panaca, en este momento, soy el encargado de sanidad equina y reproducción equina. Desde el momento que yo llegué, yo sabía pues, que yo quería hacer parte de esta empresa. Gracias al convenio Fundapanaca-Sena, 8 aprendices del Centro Agroindustrial de la Regional Quindío quedaron vinculados laboralmente con el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria Panaca. Leandro Ramírez Riveros, exaprendiz Sena, nos cuenta su experiencia. Yo entré aquí y pues estuvimos con el convenio en las prácticas que hizo el convenio del Sena con Fundapanaca. Cuando ya terminamos la formación, me llamaron que si quería hacer la pasantía. Yo, bueno, no, entonces yo voy para Quinos. E inmediatamente don Gustavo me hizo la vinculación a la empresa. Ya llevo 5 meses como fijo y pues desempeñándome en la labor de sanidad y reproducción, que es básicamente lo que a mí me toca. El convenio entre el Sena y Panaca establece que durante 10 días los aprendices deben realizar la última etapa lectiva del proceso de formación en ambientes reales de aprendizaje. Durante 2 o 10 días pues las labores eran pasar de estación a estación, aprendiendo, haciendo lo que se hace normalmente en la estación, que en el Sena también se fundamenta mucho lo que es la práctica, y es una práctica pues que le sirve a uno mucho para salir ya a la vida laboral, porque en realidad de una aula de clase al ambiente ya laboral cambia muchas cosas. Proactividad, desempeño y conocimiento son los aspectos que Panaca destaca en el aprendiz Sena. El concepto que tienen aquí en Panaca de los aprendices Sena es que gente emprendedora, gente que quiere aprender, gente que en realidad le gusta lo que está haciendo, lo que está estudiando, que le apasiona. Durante el 2012, 152 aprendices se beneficiaron del convenio Sena-Panaca. Se espera que para esta vigencia sean 154 los afortunados que también vivan la experiencia del aprender haciendo. Desde la Regional Quindío informó Jenny Andrea Giraldo Cárdenas.